Hola, soy docente. Bueno, yo soy maestra. Profesor. ¡Profe! Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Otra vez, en las escuelas, los docentes... Los problemas de infraestructura han aparecido reiteradamente. Que nos corten los dos brazos, fracturas en cualquier hueso, 3 semanas con un yeso. Frente a la suerte de 3 meses, 3 meses de vacaciones. 3 meses de vacaciones. El cometa Halley, hay que aguantar 70 años. A los del gobierno le suben un 100% y a los que trabajamos que no suben. Estamos los erutos, el pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna. Y en la cuestión salarial, nosotros dijimos que la propuesta era insuficiente. Ellos se llevan trabajo a casa y obviamente tienen que planificar para el otro día. Microscópicos, aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima. Aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima. Que cientos de docentes otra vez no han cobrado su salario. Por hoy que todavía existan reyes, aguantamos al culpable cuando se hace el inocente. Aguantamos cada año a nuestro presidente. La peluca de Sarmiento, zona sur. Una mirada de educadores. La peluca de Sarmiento, zona sur. Una mirada de educadores sobre la educación. Y por este instante, levanta el paso y a brindar por el aguante. A brindar por el aguante. Muy buenos días, estamos nuevamente haciendo un programa más de La Peluca de Sarmiento, Zona Sur, en este hermoso sábado soleado, con Noelia, con Ever, Sabrina, quien te habla, y ahí dándonos una manito en los controles, Javier. ¿Cómo están? Buen día, sí, buen día a todos. Buen día. Y bueno, estamos entre contentos, ansiosos y expectantes ante este nuevo cuadro de situación que se está dando en el comienzo de clases. Lo digo en el sentido que yo arrancaría esta semana con secundaria, pero está programado un paro de 72 horas. Sí, de la FEB y también de los UTEBAS combativos o UTEBAS opositores. Uh-huh. La Plata, Matanza, Ensenada, Quilmes, Berazategui, Marcos Paz, Tigre, Escobar y Bahía Blanca. Así es, así que la FEB fue llamada la semana pasada a una reunión con Scioli, pero no les fue bien. Salió sin respuesta. Dice que la llamaron para ratificarle que están en acatar la conciliación obligatoria y que la paritaria estaba cerrada. Sí, es que ahí se abre un problema para... Digamos, de parte nuestra el problema que tenemos es que si visualizamos del otro lado, digamos, del demostrador, las cosas, es que si llegan a tocar algo el gobierno sobre el acuerdo que se tiró, digamos, deja aniquilada o expone de manera nefasta a la conducción celeste del SUTEBA, porque se supone que, según ellos, es lo mejor que nos tocó y lo mejor que nos pueden dar. Entonces ahí hay como ese pacto quedaría, no creo que lo rompan tan fácilmente, se puede ya romper si de nuestro lado, digamos, hay un parazo. Y le estaba comentando antes de entrar cómo es que algunas compañeras mías afiliadas a UDOCVA me comentaban que nos mandaban mensajes que se levantó el paro, y acá en la página de UDOCVA, La Plata, 6 de marzo, publicado el 6 de marzo a las 5:47 p.m. dice: UDOCVA informa, el lunes 9 continúa el plan de lucha con asambleas distritales de afiliados y delegados, se justifica inasistencia, es decir, levantaron el paro. No hay paro de UDOCVA aparentemente. Bueno, ahora lo repasamos, lo buscamos, ¿qué les parece? Yo vine volando en la bici, la convertí en el avispón rojo, todavía estoy agitada. Si escuchamos un tema, compartimos con los oyentes un poco de música y compartimos después con ustedes las noticias. Papas bien calientes, esperanza que se sube a la cabeza, pero empieza por la panza. Puede parar la reja esperanza que se sube a la cabeza, pero empieza por la panza y cuando llega la mano nadie la puede parar. Ni los palos, ni la pala, ni la caridad del cielo, ni políticos punteros, maricones traicioneros que te la quieren cobrar. Bueno, continuamos en la peluca de Sarmiento Zona Sur, más recuperados. Los teléfonos a los que nos pueden llamar son el 4233-4848 y el 4233-5560. Noelia, ¿tenemos un llamado? Sí, tenemos un llamado de... Nancy García, la compañera Nancy García de Varela. Hola, ¿cómo estás, Nancy? ¿Nos escuchás? Hola, ¿cómo andan? Sí, escucho un poquito abajo. Bien, querida, te llamábamos, Nancy, para que nos puedas contar cómo se vivió la movilización del el lunes pasado a La Plata para, bueno, justamente en el marco de este paro activo que iniciamos los docentes para que se mejore la propuesta hecha por el gobernador Scioli. ¿Qué fue lo que viste? ¿Qué síntesis nos puede hacer de esa movida? Bien, la movilización estuvo bastante tranquila. Escuchamos algunos discursos, estaba convocado ATE, UDOGBA, SUTEBA opositor, lo que tuvimos fueron dos datos de color. Por un lado, cuando llegamos a la plaza, donde está la gobernación, nos ubicamos de un lado de la plaza y del otro se podía ver todas las remeras naranjas, las banderas, me parece que hacía un acto Scioli. Así que estábamos de un lado de la plaza nosotras reclamando al cantito de Borón Bombón, salario en blanco, gobernador, y del otro lado un montón de familias vestidas todas de naranja con la bandera apoyando. A todo esto la policía formando un cordón, protegiendo, supongo, a los militantes de Scioli. Protegiéndola a ustedes, sí, de que no se manchen con naranja. ¿Cómo? Protegiéndola a ustedes que no se manchen con el color naranja. Estaban formando todo un cordón alrededor de esta multitud naranja, que no era tanto tampoco, ¿no? Pero igual fue curioso porque en realidad pasaban entre nosotros para llegar a ese sector de la plaza y por supuesto no hubo ningún disturbio, ninguna agresión ni nada por el estilo, así que bueno. Era la apertura de sesiones, se veían globos, remeras, de todo. De todo, de todo. Esperaron a que terminábamos nosotros el acto para alargar. Pero bueno, era cómico pararte en el medio de la plaza y mirar hacia un lado y hacia el otro. Entonces, no, podemos ver, Nancy, de lo que nos está diciendo, podemos ver que hubo una unidad de trabajadores del Estado, o sea, docentes, trabajadores del Estado ATE, un cierto arco de unidad para llevar adelante la protesta. Sí, sí, por supuesto, esa era la consigna. Bien. Lo único que tuvimos, un mal momento cuando quisimos que hable a alguna representante de su tema opositor, que había elegido a Romina del Plan, que es la secretaria general de La Matanza. Sí, sí. Si no me equivoco. Hoy no escucho. Sí, sí. ¿La escuchan? Bueno, aparentemente le negaron el micrófono diciendo que por parte de los docentes ya hablaba Udogba. Y para evitar problemas no querían que hablara Romina del Plan. Y esto terminó así, Romina no pudo hablar. No pudo hablar. Escuchamos lo que tenían para decir el resto de los dirigentes, nos corrimos a un costado y hicimos una asamblea a todos los opositores de SUTEO. Bueno, nos queda bastante clara la situación, lo difícil de la unidad y demás. Sí. Se escucha bastante complicado la comunicación, así que, bueno, te... No, y Nancy, también estuviste en la marcha que se hizo en Varela junto a la FEB. ¿También podrías pasarnos el parte de esa movida? Sí, a la noche fuimos pocas personas. Hizo una marcha de antorchas. Creo que muchos no se habían enterado y dimos unas vueltas a la plaza comentando a las personas que estaban ahí por qué el reclamo, por qué el paz de las 72 horas, por qué insuficiente la propuesta. Bueno, así que ese lunes tuvimos dos jornadas, una a la mañana y otra a la noche, nosotros apoyando lo que habían convocado. Bueno, Nancy, te agradecemos el llamado y bueno, seguimos en contacto. Bueno, muchas gracias. Saludos a todos. Gracias. Hasta chao. Luego, Nancy. Bien, el conflicto, digamos, tiene esta peculiaridad a diferencia del año pasado, que había, digamos, todos los sindicatos docentes estábamos en unidad en el reclamo. Este año tiene esta particularidad de que no todos los sindicatos están en el reclamo. Pero también, digamos, en estos actos públicos que tuvimos en estos días, he notado que todavía hay mucha desinformación sobre, digamos, las características de esta propuesta realizada por el gobernador Scioli, ¿no? Por ejemplo, uno cuando da noticias sobre lo del achatamiento de la escala salarial, cuando vos le mostrás las grillas que mismo la conducción de SUTEBA realiza, no lo pueden creer, ¿no? Son datos que todavía los compañeros no saben en general, porque lo que escuchan es el número 7000, ¿tá? Claro, sí. Y así entonces, digamos, lo que venimos charlando con los compañeros es que corremos un riesgo importante a diferencia de años anteriores. Porque venimos naturalizando que nos paguen en cuotas. Venimos naturalizando que nos metan cifras en negro y que por tanto que haya un achatamiento de la escala salarial. Y en este caso tendría que darle la razón las respuestas que nos dieron en la asamblea la conducción celeste sobre que es mentira que achata el escalafón salarial. Es cierto, es mentira que lo achata, porque lo que hace es aniquilarlo. Exacto, ¿no? Si uno ve que, por ejemplo, un preceptor que recién se inicia gana 6.500 y a los 10 años, que nos corresponde según el estatuto el 50% de bonificación por antigüedad, van a cobrar 6.500, eso es aniquilar la escala salarial, ¿sí? Y a propósito, bueno, acaba de ingresar acá a la radio Gustavo Ubaldi, compañero también docente, si quiere también meterse en la conversación sería importante. Entonces, como que tenemos un escenario en el cual las aclaraciones de la conducción de SUTEBA son decir de otra forma lo que realmente muestra las grillas. Y a veces los compañeros se mezclan con los números, pero para mí es más grave por eso, porque ya si después naturalizamos el aniquilamiento de la escala salarial, estamos en problemas. Busca ahí, Ever, si tenés a mano, en el caso de maestra de grado, sin antigüedad y con 10 años de antigüedad. Maestra de grado, ¿sí? El cargo de maestra de grado, 7.000 inicial, ¿sí? Sí. Y en marzo, con 10 años de antigüedad, va a cobrar 7.106. O sea que 106 pesos más va a tener de bonificación por antigüedad. Aquella que tiene 10 años de antigüedad. 10 años de antigüedad, ¿sí? O sea, 10 o 11 años de antigüedad, ¿sí? Entonces, como que acá el es más grave en ese sentido, ¿no? Es más grave porque esto implica de que están escondidas muchas cifras en negro, ¿sí? Que las llaman garantías, que les llaman, tienen varios nombres, ¿sí? Pero esto lo que implica es que hay más cifras en negro que componen nuestro sueldo, que es bastante difícil desentrañar nuestro cobro y nuestro recibo de sueldo, tiene muchos códigos, digo, para los que no son docentes y nos escuchan, no es sencillo que uno ve el recibo de sueldo y sabe bien cuánto cobra, no, tiene que sacar muchas cuentas y que por lo general se aburre y dice, bueno, además gano más o menos esto, ¿no? Pero si llegamos a naturalizar que se aniquile el escalafón salarial, es un grave problema, ¿no? Sí, ¿sabes qué? Tengo por ahí un audio de Nora de Lucía que quería compartir con los oyentes. ¿Nos pasa, Javier, el audio 1? Tenemos un estatuto docente que dice que los directores tienen la obligación institucional de garantizar que los chicos estén, que los establecimientos estén abiertos y garantizar las clases. Pero ahora supongamos que los directores abren las escuelas y los docentes no van, por lo menos algunos de ellos no van. ¿Al docente qué le cabe? Al docente le cabe una sanción, pero al director particularmente le cabe un sumario. Claro. Y vamos a ir con toda la fuerza de la ley y vamos a ir con todos los descuentos. ¿Creen que hay directores que cierran escuelas para que aún docentes que quieren ir a trabajar no pueden dar clases? No, porque nosotros pedimos, trabajamos con todos los... Vos sabés que el sistema está dado por supervisores distritales, supervisores regionales, distritales y areales, de primaria, de jardín, de secundaria... Bueno, todos estos supervisores llamaron a cada uno de los directores. Director que no ha ido, director que se va a someter a un sumario. ¿Por qué? Porque es su responsabilidad por el estatuto del docente. Ahora digo yo, la lucha de los docentes durante tantos años, ¿es solamente para lo que ellos creen conveniente? ¿O es para lo que a toda la sociedad les viene bien? ¿Es para lo que al papá, la mamá confían en ellos? Soy una persona respetuosa, soy una persona que ama a los docentes, pero lo que no aguanto es la falta de responsabilidad de algunos dirigentes que se someten teóricamente a las mayorías, pero cuando no le conviene lo que las mayorías deciden, dan vuelta a la cara. Yo creo que efectivamente... Eso no es democracia, no. Ese no es el país que queremos. Eso no son los docentes que queremos para que les enseñen a nuestros hijos. A nuestros hijos hay... Bueno, acabamos de escuchar a Nora de Lucía. Una declaración de amor. Sí, es que hemos visto, sobre todo en Facebook, porque el paro estuvo bastante ninguneado en los medios de comunicación, pero sí, sobre todo en Facebook, no, perdón, en Internet en general, algo sobre el paro en estos últimos días y sobre todo esto del apriete de Nora de Lucía para los docentes, para los directivos y demás. Pero bueno, como decías vos, está Gustavo acá, que también acabas de escuchar el audio con nosotros. Contanos qué te pareció. Primero explicamos, Gustavo, sos docente de plástica acá en Almirante Brown. ¿De qué escuelas? De varias, de la 43, de la 23 primaria y de la 80 y de la 23 secundaria. Entonces, primero le mandamos un saludo a todos los compañeros y compañeras de las escuelas en las que trabajas, que te deben estar escuchando atentamente. y bueno, para compartir un poco esto que acabamos de escuchar también con vos, ¿Qué les pareció? ¿Cómo se vivió el paro estos días en sus escuelas? ¿Si escucharon algo de estos apretes, del aprete de Nora de Lucía? ¿Si se había compartido con los compañeros? ¿Si había alguna inquietud sobre esto? ¿O si sigue así firme, más allá de lo que diga Nora de Lucía? Y bueno, yo como empleado del Estado y de Nora de Lucía le estoy haciendo caso. Así que estuvimos en la escuela 43 toda la semana arreglando la escuela, haciendo cosas que le interesa a toda la sociedad. Cosas que el gobierno, Nora Lucía, el consejo escolar, los funcionarios que tienen que hacerlo, no lo hacen. Nuestra escuela, bueno, ya cumplió el año pasado 50 años, tiene roto obviamente los techos. Seguimos sin tratamiento cloacal, con una planta especial de tratamiento cloacal. El barrio no tiene ni agua potable, ni cloacas, ni gas. Por lo tanto, esta semana estuvimos pintándola y demás, con docentes, con padres, y ahora vengo ahí de la pintura y tengo que volver para allá. Porque hoy, como es sábado, vinieron más padres y haciendo asambleas y, bueno, viendo cómo continuar. Así que, bueno, le estamos haciendo caso a Nora Lucía y todo lo que ella no hace y sus funcionarios no hacen, lo estamos haciendo con la comunidad. Bien, es un, digamos, una actividad interesante en función de estrechar lazos con la comunidad, ¿no? Porque un poco la tendencia de los medios y los funcionarios justamente es que nos consideremos enemigos, ¿no? Los padres y alumnos y los docentes. Así que me parece muy importante lo que están haciendo ahí en esa escuela. Y con respecto a lo que nos dice Nora de Lucía, en estos días, así por internet, estuvo saliendo por todos lados su sueldo, ¿no? Está ganando 52.000 pesos, más todo lo que tendrá de yapa, de remis, autos, etcétera, etcétera. Estos gastos que no sé cómo lo llaman, gastos gubernamentales o algo parecido. Por lo tanto, que para ir al ministerio. La dieta, ¿no es la dieta? No. La dieta es el sueldo. La dieta es el sueldo. Entonces, como que todo, supongamos, para ir al ministerio, ella no debe gastar un. A eso no, me refiero, ¿no? Porque sí. Ni si tiene que ir a un distrito a inaugurar un jardín o lo que fuere. Así que nosotros también queremos a las escuelas y le decimos a Nora Lucía de que casos como lo de la escuela que está contando Gustavo, esto existen por todos lados, escuelas que se caen a pedazos, ¿tá? Y que si como representante del Estado es la que tendría que tener más responsabilidad en que nuestros sueldos estén en blanco, ¿no? Y que se terminen con las cifras en negro. Gustavo, volviendo a la escuela, la escuela 43, yo vi fotos por Facebook que estaban pintando. La pintura, todos los materiales que necesitaba para pintar, ¿de dónde salió? ¿Alguien se los donó? ¿Los juntaron entre ustedes? Diferentes lugares, donaciones, subsidios, la plata esta famosa del fondo escuela, pinceles que compramos nosotros, obviamente, y trajeron los padres, de todos lados. De todos lados estamos juntando hace mucho como para poder hacerlo. Y bueno, aprovechamos el paro para poder hacerlo. ¿Y los padres? Y me parece, y sí, la otra pata importante respecto del sueldo y de la plata, obviamente, no queremos naturalizar esto de que haya millonarios y trabajadores pobres. O sea, creo que queda clarísimo que un ministro no puede cobrar 700 veces más que un, digamos, cobra arriba de 750% más que un trabajador docente. Eso es imposible, porque además todos compramos en el mismo lugar, y no queremos naturalizar eso. Yo sé que en la sociedad está muy naturalizado, que los funcionarios, por una cuestión así como de sangre azul o de vaya a saber qué don que tienen, deban vivir como príncipes y los laburantes tenemos que vivir como esclavos. Pero bueno, nosotros no queremos naturalizar eso y por eso estamos haciendo esta pelea. Y por eso lo estamos charlando con los padres, porque los padres también lo naturalizan. Muchos padres viven de los planes de Argentina Trabaja y demás y cobran mucho menos que nosotros y naturalizan esta situación. Naturalizan la dádiva que le dan los funcionarios, los gobernantes y demás. Y creemos que esto está claro que no tiene que ser así. Y con respecto a los medios, sí, fue asombroso el pacto de silencio que hay. Es increíble, digamos, no tan increíble para los que militamos, sabemos que no es increíble, pero ahora pone blanco sobre negro, ¿no? Estas disputas entre el poder, que Clarín miente, bueno. Esta semana se encargaron Clarín, C5N, CN23, todos los medios se pusieron de acuerdo en que el paro en la provincia de Buenos Aires no existió. Así que los felicito porque realmente cuando saben a quién atacar, lo hacen todos juntos y con mucha contundencia, ¿no? Sí, nosotros nos tenemos que ir a una tanda publicitaria y después seguimos conversando con Gustavo. Radio 26 de julio. Todas las voces. Todas. Comienzo de espacio publicitario. En Carnicería El Caracú nos volvimos locos. Mire qué precios para ayudar a su economía. Bife con lomo, cuadril, asado, paleta, nalga, vacío, bola de lomo, bifes angostos, roast beef, tapa de asado, entraña, bifes anchos, colita de cuadril, picada especial y bifes de costilla. Todos los cortes a 59,99. Picada común 39,99. ¿No lo cree? Visítenos en Sarmiento Esquina Dabel en Longchamps y compruébelo hacerlo usted mismo. Además, pollos, achuras, embutidos, huevos y carbón. Carnicería El Caracú, el amigo de su economía. Creemos en nosotros, en el grupo que formamos, en el trabajo, en el desarrollo, en los emprendimientos, en los proyectos y en los planes. Creemos en nuestros clientes. Creemos en el campo. Federación Patronal Seguros. Los riesgos existen. Por eso, nada mejor que un buen respaldo. Representante en la región, Organización Echeverse, San Vicente, Cañuelas, Bransen, Canin y más de 15 sucursales. Consulte por nuestros planes para el productor rural, seguro de granizo, seguro para maquinarias, accidentes personales, ART, seguro de transporte, www.estudioecheverse.com.ar. Federación Patronal Seguros, 90 años asegurando su tranquilidad. El jueves 2 de abril, San Vicente corre, especial Malvinas. 10K competitivos con importantes premios y 4K participativos. 9 horas, homenaje a los héroes de Malvinas. A las 10, largada puntual de la competencia. Inscripción anticipada hasta el 22 de marzo. 170 pesos en Farmacia Matayoshi. Rivadavia 106, San Vicente. Y en Gym Inca, Echegoyen 590, Bursaco. Organiza Rotary Club. Auspicia Municipalidad de San Vicente. Fiscaliza Adrenaline Time. Transmite Radio 26 de Julio. San Vicente corre, especial Malvinas, o juremos con gloria morir. Veinte años informando y formando opinión. Semanario Al Sur, líder en información regional. Búscanos todos los viernes en tu kiosco amigo y seguinos todos los días en www.semanarioalsur.com. El progreso y desarrollo no se detienen en Presidente Perón. Se encuentra en plena ejecución la construcción de dos pasos bajo a nivel que unirán los barrios San Pablo y La Yaya y permitirá descomprimir el tránsito vehicular en las horas pico. Porque todos juntos podemos y seguimos avanzando. Municipalidad de Presidente Perón. Karina Virulet, subintendente. Bicicletería Eduardito, todo un nombre y una larga trayectoria en reparación y venta de bicicletas. Eficacia, rapidez y economía son nuestras principales herramientas. Bicicletería Eduardito, calle 23, esquina 1, en el corazón de Guernica. Fin del espacio publicitario. En la 26 de julio vivimos la radio. Vivila junto a nosotros con música, deportes, entretenimientos y noticias. AM 1580. Todas las voces, todas. Continuamos en La Peluca de Sarmiento, Zona Sur, acompañándote como todos los sábados. Y te comentamos que acá en Brown, como dijo Nancy en Varela, que hubo una marcha. Bueno, en Brown también hubo en la semana algunas actividades, en la puerta del consejo escolar, aunque nos agarró el chaparrón con todo, así que fue bastante chiquito, y docentes autoconvocados en la puerta del Nacional. Estoy perdida en la semana. ¿Qué día fue, Gustavo? ¿Te acordás? El día martes en el consejo, el día miércoles frente al Nacional a la tarde, y el lunes fuimos a La Plata con la marcha provincial. Bien, y bueno, de esto salió una movilización para este lunes 9, a las 8:30 de la mañana en la Plaza Binón, para marchar hasta la media 1, donde se inaugura el ciclo lectivo de secundaria, que va a estar el intendente Boletieri, y se va a aprovechar esa oportunidad para llevar, hacer conocer más el reclamo docente. Y ese mismo lunes a las 17 horas, de vuelta, autoconvocados acá en Brown, nos reunimos en la puerta del Nacional para discutir cómo seguir la lucha. Y contanos, Gustavo, que sabemos que vos, bueno, participaste de estas actividades de la semana en Brown, y vas a seguir también en tu escuela con esta actividad que están haciendo, ¿no? Sí, por ahora seguimos con el paro y, bueno, invitamos a todos los vecinos ahí de Los Altos que se acerquen a la Escuela 43 a seguir arreglándola, porque aunque terminen los paros, aunque terminen las medidas de acción o volvamos el jueves a trabajar, hay que hacer mucho en la escuela y va a venir bien toda la ayuda que podamos recibir, porque vamos a estar los fines de semana trabajando, ¿sí? Bien, y qué importante esto de volver a la escuela, cuando sea que volvamos a la escuela, continuar en asamblea, continuar la discusión, que no sea, que no nos vayamos con los ánimos por el piso, porque es importante lo que estamos haciendo y nos tiene que servir en el día a día con el compañero. Me decía, si te tenés que ir, Gustavo, te dejamos tranquilo. Voy a seguir pintando. Va a seguir pintando en la escuela. Y nosotros, mientras tanto, muchas gracias por venir, ¿eh? Mientras tanto, sí, continuamos con el programa y me decía saber que vamos a tener un llamado. Sí, en la región de lo que comprende los distritos de Quilmes, Berazategui y Varela, se armó una comisión de mujeres, en principio ahora para organizar el evento del 8 de marzo, por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Pero la idea es justamente tratar de conseguir, digamos, mejorar la posibilidad de las mujeres que sufren violencia. Y para esto me parece que lo mejor va a ser que Graciela, que es una compañera que participa de esta comisión de mujeres, nos dé detalle de qué actividades tienen programadas para, ya sea para recordar el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y a futuro, ¿no? Graciela, ¿estás al aire? Hola, sí, estoy al aire. ¿Qué tal? Buen día. Buen día, ¿qué tal? Bueno, ¿nos podés contar las actividades que están preparando para hoy a la tarde y, bueno, y en lo sucesivo? Bárbaro, sí te cuento. Mira, en principio te cuento quién soy, ¿no? Nosotros pertenecemos a una comisión de mujeres en Varela, que hace muchos años que junto con Berazategui y Quilmes venimos dando la pelea por los derechos de las mujeres, ¿sí? Mira, nosotros esta tarde nos reunimos en Varela a partir de las 2 de la tarde. Para nosotros fue el 8 de marzo, que es un día de... Uy, se nos está yendo la comunicación, a ver si... Se nos cortó, vamos a tratar de volver a... ¿Hola, escuchás, Graciela? Ay, hola, ¿nos escuchás, hola, Graciela? Hola. Hola, ahí sí, se había ido la comunicación. A ver, ¿podés repetir lo que estaban por hacer hoy a la tarde en Varela? Uy, bueno, se cortó. No. Bueno, porque hoy a la tarde, mientras tratamos de recuperar el llamado, en la peatonal Monteagudo y Bocuse, se va a armar una exposición sobre todo lo que es por lo que pretende luchar esta comisión de mujeres, que son la posibilidad de que se armen albergues para poder cobijar a las mujeres que sufren violencia en su hogar. Y una serie de demandas para justamente tratar de combatir lo más serio, ¿hola?, posible. Ah, ahí está, ahí vuelve Graciela. Bueno, ahora ya estamos de vuelta. Graciela. Vamos a tratar de hacerlo rápido para no perder de vuelta la señal. Ahí está, estaba contando de que hoy a la tarde van a armar una actividad en la peatonal Monteagudo y Bocuse. Ahí sí, ahí te escuchamos, a ver. Bueno, bien, te decía que a partir de las 14 horas nos vamos a reunir ahí en la peatonal, ¿sí? Para hacer una actividad, pero nosotros el 8 de marzo es una jornada de conmemoración de todas las mujeres que hemos luchado por la liberación de los pueblos, ¿no? Y por haber alcanzado además la concreción de nuestros derechos, ¿sí? ¿Hola? Sí, te escuchamos, sí. Bárbaro. Nosotros venimos luchando contra la opresión de clase y de género desde hace muchos años. Hemos decidido hoy juntarnos para charlar con las mujeres en la peatonal, en Monteagudo y Bocuse, unas cuantas horas a la tarde, a partir de las 2 de la tarde. Hoy es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que por lo tanto queremos charlar con las mujeres y hablar de esta necesidad de tener el mismo salario, de tener un salario acorde a la canasta familiar, de batallar contra el acoso, que es peor, el laboral, que es peor contra las mujeres, de no tener que negar a nuestros hijos para conseguir un trabajo. Bueno, las reivindicaciones son muchas. Después, no es de este día, pero resulta muy serio el tema de violencia hacia las mujeres, que venimos, hoy vamos a llevar petitorios para firmar para exigirle a los gobiernos municipal, provincial y nacional la instalación de refugios o todas aquellas cosas que necesitamos, ¿sí? El tema de los jardines materno-paternales también es un tema muy serio, porque inclusive las mujeres trabajadoras no pueden salir porque no tienen dónde dejar los chicos. Exacto, sí, sí, sí, te estamos escuchando, la comunicación. Bien, así que invitamos a todas las mujeres y hombres y jóvenes que quieran acercarse, vamos a estar unas horas allí. Y vos me decías hacia futuro vamos dando la batalla cada día en los lugares donde estamos, sociedades de fomento, en los sindicatos, en los partidos políticos a los que pertenecemos, pero en general nos seguimos juntando ahora con el tema de los jardines más de exigencia de la instalación de jardines maternales y el cumplimiento de la ley de violencia hacia las mujeres. Eso por un lado, y en octubre vamos a Mar del Plata al 30 Encuentro Nacional de Mujeres, ¿sí? Que va a ser el fin de semana largo del 12 de octubre. Las compañeras de Mar del Plata, de la comisión organizadora, ya se están reuniendo hace rato. La expectativa es que haya entre 50 y 60 mil mujeres este año. Siempre el encuentro nos ha servido para seguir organizándonos y dar la batalla, ¿verdad? La batalla por esta... estamos en un momento difícil, en un momento de crisis más profunda. La situación está empeorando, la canasta familiar cada vez menos trabajo. Y tenemos en general con el pueblo esa batalla y en particular la de las mujeres. Yo hasta ahí no sé si querés hacerme alguna pregunta, si quedó algo pendiente. No, está bien, que creíamos que era conveniente que puedas salir vos o alguien de la comisión para explicar la actividad que estaban por realizar hoy. Entonces, por ahí, más que nada, remarcar que hoy a partir de las 2 de la tarde en Monteagudo y Bocuse se convoca esta actividad. ¿Sí? Monteagudo, exacto. Bueno, que no hayan comunicado con nosotros. No, los agradecidos somos nosotros que hayas podido comunicarte con nosotros y difundir la actividad que están realizando. Y bueno, fuerza y adelante con lo que están llevando adelante. Muchísimas gracias y hasta pronto. Bueno, así como nos explicaba acá la compañera, el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, ya no. 9 movilización y por supuesto de acá nuestro saludo a todas las compañeras trabajadoras que día a día hacen tremendo esfuerzo con este sistema que nos lleva a la doble explotación, ¿no? Del trabajo en la casa y fuera de la casa, a todas las compañeras docentes, las auxiliares de la escuela y en general. Y en este sentido vamos a escuchar un tema de Amparo Ochoa un ratito para compartir. Gracias. ¿por qué el 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer? El 8 de marzo hace referencia a los hechos que sucedieron en esa fecha del año 1908, donde murieron calcinadas 146 mujeres trabajadoras de la fábrica textil Cotton de Nueva York en un incendio provocado por las bombas incendiarias que les lanzaron ante la negativa de abandonar el encierro en el que protestaban por bajos salarios y las infames condiciones de trabajo que padecían. También se reconoce como antecedentes a las manifestaciones protagonizadas por obreras textiles el 8 de marzo de 1957, también en Nueva York. ¿1857 puede ser? Acá dice 1957. Sí, bueno, más allá del año, el hecho de por el que se recuerda el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, le agregamos muchos, tiene que ver con esto de las protestas sindicales, ¿no? que hicieron las trabajadoras, y que la respuesta del Estado, conjuntamente con los patrones, fue el asesinato, ¿no? Las compañeras lo que hacían los trabajadores, no importa el género, hace 100 años, que era luchar por los derechos laborales, que no existían, y por encima las mujeres tenían la otra explotación, se quiere, que el machismo que imperaba en toda la sociedad. O sea, no solamente como trabajadoras, sino como mujeres sufrían doblemente, ¿no? Que imperaba y que impera todavía, ¿no? Por eso todavía a veces por mismo trabajo no conseguimos los mismos salarios, por ejemplo, dentro de las tantas cosas, tantas diferencias que se hacen. Es cierto, más allá que se ha avanzado en muchos aspectos, ¿no? Sobre todo de lo cultural, cierto es que seguimos encontrando muchos vestigios de machismo que es normal, inclusive, y que a veces me sorprende entre los mismos chicos de las escuelas, ¿no? Que a veces se acepta de que el novio rete violentamente a la chica, a la novia, si hace algo que no le gusta, ¿no? Y la chica acepta, y bueno, yo me mandé la macana. Entonces siguen existiendo esos vestigios de machismo, menos. No solo en eso, sino también en el cotidiano de todos los días, de cosas que solo hacen mujeres y cosas como es que... Justo hablando a vos, me estaba acordando de algo más leve, que un día estábamos en una mesa con mi hijo, y mi hijo estaba con una chica que estaba saliendo. Entonces yo le pregunté, ¿cómo te va en la escuela? Le digo, y la chica me dice que le va bien y no se lleva ninguna. Y yo tenía a mi hijo que, bueno, se llevaba. Y mi hijo me responde, bueno, pero ella es mujer. Como que ella es mujer y ella... Tiene que ser explicada para eso. Entonces no es solo lo que ustedes cuentan, como es del tema de... Sino el cotidiano de las cosas de que los chicos van absorbiendo. Y bueno. No, tiene la obligación de estudiar porque es mujer. Claro. Y el varón se le acepta que sea Puede ser más vago. Claro, sí. No. Puede tener peor la letra. Aparte. En fin. Tiene que lavar los platos. Bueno, dale. Hablando de mujeres, vamos a escuchar otro audio de Nora de Lucía, compañera trabajadora. La señora que nos ama. La señora que ama a los docentes. Ama. Que no le piquen el boleto a una persona que quiere dirigir un país en salud, en educación, porque cuando le pican el boleto a alguien que quiere dirigir al país, en esas cosas están matando personas, o están volviendo un pueblo inculto. Esas cosas no se hacen. Hay cosas, ¿sí? Hay cosas con las que no se debaten. La educación es una de ellas. La educación es una de ellas, porque ¿sabe qué? Cuando un pibe no va al colegio, no es que no come. Cuando ese pibe no va al colegio, no sabe que tiene un derecho más. Ese derecho pleno a ser un ciudadano completo. Yo le cuento, yo me crié en el dique. Tomaba todos los días el bondi, el micro, porque mis viejos iban a laburar. Pero yo estaba convencida que quería un futuro mejor. ¿Por qué todos los pibes de la Argentina no pueden estar convencidos? ¿Por qué? ¿Por qué con un 40-45% de aumento hay pibes que no pueden ir a la escuela? ¿Qué se... Bueno, continuamos después de este audio, este cimbronazo de audio. A mí me quedaron así resonando varias cosas. Las que dijo en estas poquitas palabras, un montón de cosas me quedaron así como resonando. Primero, que la educación no se debate. Antes de eso, ella estaba hablando, cuando dice que no le piquemos boleto al país, estaba hablando de Scioli, ¿no? Y esto de que la educación no se debate, me parece que que es un error impresionante. Tenemos que debatir la educación todos los días. Cuando hay una reforma de ley, como la reforma para primaria, que apenas la empecé a leer, dice que fue debatida con los docentes, y es mentira, sino que llame a alguna maestra de primaria para decirnos si lo debatieron con ella. Pero también en el cotidiano, nosotros tenemos que debatir la educación todos los días entre nosotros, con los papás, con los alumnos, con todos tenemos que debatir la educación. Y otra cosa que me quedó así resonando es el tema del derecho pleno de los alumnos. Por supuesto que tiene que hacer valer el derecho pleno a la educación de los alumnos, y nosotros tratamos de hacerlo valer también cuando hacemos paro, no solamente por nuestro salario, sino por las condiciones en las que los pibes van a estudiar y en las que nosotros estamos trabajando. Derecho pleno si el pibe tiene una escuela en condiciones. Va a haber derecho pleno si el pibe que tiene que ir a comedor come comida que corresponde, no fideo con cebolla todos los días, no pancito de grasa todos los días, etcétera, etcétera, porque sabemos cuáles son las condiciones. No estemos diciendo mentiras entre nosotros. Sabemos cuáles son las condiciones. Entonces, a mí me quedé con mucha bronca de escuchar este pedacito de Nora Lucía. Estaba acordando también con bronca cuando estaba escuchando que el año pasado, cuando vino el Nacional de Adrogué, se sentaron en unas sillas que nunca se ven en el Nacional de Adrogué. Tenían unas mesas como que habían traído especialmente para ellos todo ese mobiliario que en el Nacional de Adrogué no existe. Una maestra la increpó y les decía, mientras vos gestionás, porque ella estaba dando que no sé qué gestiones de esto, contando las cosas de educación que ella estaba haciendo, ya nosotros nos clavamos los fierros, le decía, que salía de un audio también. Y también que le invitamos a recorrer el Nacional de Adrogué, como es, ella no quiso, dice, lo estoy mirando. Yo estaba ahí, así que no me lo olvido. También decirle cómo es que no le estamos picando el boleto a Daniel Silve, sino que él nos viene picando nuestros boletos o nuestro bolsillo. Yo doy fe de todos los miles de docentes que no cobran el sueldo en tiempo y forma. Yo no sé qué quiere gestionar a nivel nacional Daniel Scioli, no sé cómo decirlo, cuando la provincia de él está en llamas, no solo salud, hospitales, faltan insumos en muchos hospitales. Tenemos el sueldo más bajo docente de todo el país. Así que bueno. Por ahí no se aclaró, pero una de las marchas de la semana pasada en Almirante Brown, entiendo que fue para que no se hiciera una sala de neonatología. Sí. ¿Sí? En el hospital Doña Tibia. Entonces, eso, perdón, eso es culpa nuestra de docentes que quieran cerrar una sala en un hospital público. El tema, yo no quiero ni picarle el boleto a nadie, ni tampoco maquillarlo para que parezca algo que no es, no me interesa para nada, pero Nora Lucía me parece que tendría que, digamos, no solamente ella, sino que es como cualquier docente, funcionario a nivel provincial, nacional, pero está en tiempo de elección. Constantemente nos achacan que todos los problemas de la escuela son de los docentes porque hacemos paro, ¿sí? Recién nos estaba contando Gustavo Ubaldi, que en la escuela de Longchamps, ahora se vino acá a compartir unos minutos en la radio con nosotros y se iba a seguir pintando con otros docentes y padres del barrio su escuela. ¿Por qué? Porque Nora Lucía no se hace cargo del derecho del niño a estudiar en condiciones dignas, más o menos dignas, por lo menos, ¿no? Porque están pintando, están tratando de hacer lo posible, pero tampoco es que seguramente deben tener focos que no funcionan, bueno, que él decía, problemas con el agua, problemas con las cloacas. Entonces me parece que es demasiado injusto que esté dirigiendo esas palabras hacia los docentes, que como en todo gremio hay personas de distintas, ¿no? Que más se esmeran, que menos se esmeran, en cualquier gremio pasa lo mismo, pero no puede decirnos que el Estado, que es el responsable de que se funcionen bien las escuelas, los hospitales, etcétera, que echando a los trabajadores la culpa de que no funcionen o que funcionen más o menos, ¿no? Me parece que se excedió ahí en esa crítica. Yo entiendo que esto es una discusión política, que ellos dicen no hay más plata, ¿sí? Aunque es mentira. Porque tienen que comprar mucha pintura naranja, ¿no? Yo supongo que es por eso, ¿no? Porque uno, el que tuvo la posibilidad de hacer una vuelta por algún lugar turístico, está todo pintado naranja. Así que entiendo, mismo si vas a La Plata, está todo pintado naranja. Entonces deben estar invirtiendo mucho dinero en pintura naranja para todo el país y sin embargo se olvidan, por ejemplo, de la sala de neonatología del Hospital Doña Tibia, la escuela 43, la escuela 43 y muchas escuelas, de la escuela SB26 que todavía no creo que no han tenido soluciones, el derrumbe que hubo, el cráter que hubo el año pasado. No, por ahora están trabajando en la primaria que está enfrente y bueno, ahí tuvieron algunas discusiones porque se les había planteado a los docentes que trabajaran con planes de contingencia en el patio de la secundaria, así que sí, siguen con un problema grave en la SB, como siguen en muchas escuelas. Claro, esto es extensivo, escuelas de todo Monte Brown, de todo Varela y toda la provincia de Buenos Aires. Entonces, me parece demasiado injusto que, digamos, cargue todas las tintas contra los docentes, de que es el problema, somos nosotros el problema de que la escuela, por ejemplo, no tenga agua, no tenga luz, se desborden los pozos, se caigan los patios, etcétera, etcétera, se caigan los techos, ¿sí? Estaban circulando las fotos de un jardincito del barrio Norione, ¿no? El 929. O sea, que chiquitos de 3 a 5 años en esas condiciones en un baño, o sea, ¿eso es culpa nuestra también? Bueno, Da bronca escuchar estas cosas, sí. Vamos a recordar acá en Almirante Brown, hay una cita el lunes a las 8:30 de la mañana en la Plaza Binón, para marchar hasta la media 1, donde se inaugura el ciclo lectivo de la secundaria con el intendente Boletieri, y a las 17 horas no se marcha con el intendente, inaugura el intendente, y a las 17 horas nos reunimos docentes autoconvocados en la puerta del Nacional de Adrogué para ver cómo continuamos esta lucha. Sí, ¿qué me ibas a decir? No, que me llegó un WhatsApp y me puso una compañera: buenísimo los audios de Norita, para amarme así que me odie. Y del amor al odio hay un solo paso, sí, dice, ¿no? Sí, sí, sí. Así que yo creo que, bueno, había unos llamaditos, unos saluditos que había que mandar, dijiste. Soy, ay, así, ahí está, ¿sí? Lo busco. Ana Viola le mandamos. Ah, siempre, ella llamó, claro. Llamó, bueno, y nos mandó muchos saludos. Estuvo participando nosotros también de un plenario de trabajadores que se hizo en el local de ATE, pero que lo convocó la CTA y fuimos muchas agrupaciones de la CTA de Almirante Brown recuperada y otras agrupaciones que están por fuera, y estamos iniciando unos pasos juntos para ver cómo hacemos a la unidad de los trabajadores en el distrito. ¿Quién más? También queríamos mandar un saludo a Claudia Manso, que nos está escuchando. Nos mandó. A Keiru también, que no pudo venir porque su compañera se cayó ayer, y así que estaba en la escuela. Parece que se estropeó un poquito, así que un saludo a Celeste. Y estaba con los trámites de salud, fue al médico, estaba con la RT, después le decimos así, unas cositas. Así que también un abrazo a Keiru. A todas las chicas de la escuela 8 que hacen el paro en estos días, también a las compañeras de la media 5 que van a hacer el paro, y a las preceptoras del lo que era el comercial, la media 13 de Adrogué, que también me avisaron que están haciendo el paro de 72 horas. A las chicas y a los chicos de la media 4, que algunos también van a hacer paro, les mandamos un saludo, que nos fueron avisando que hacían paros estos días. Y por supuesto, un saludo inmenso a Nancy, que nos ayuda siempre. Pasaremos el sábado que viene el mix de cine, la recomendación de cine, ya se las debemos, así que las pasamos el sábado que viene. Bien, y de paso también acá fuerza a los compañeros de la primaria 24 y 64, que ya nos confirmaron que van a hacer el paro la semana que viene, de la secundaria 18, son del distrito de Varela, también, que nos confirmaron que van a hacer el paro que viene. Así que está bueno que por ahí durante la semana nos manden información a la peluca de Sarmiento, Zona Sur, al Facebook, para ver cómo se vivió el paro, si hubo adhesión, si no hubo adhesión, qué opinan, para que nosotros podamos tener insumos para poder comentar la semana que viene cómo fue la medida de lucha, ¿no? Bueno, nos vemos el próximo sábado. Tan, tan.